la trampa que tenemos. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es El Bicho Reactor, emisión número 515. Así es. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Saludamos a Leandro, que está operando los controles, y a Nico, nuestro gran productor estrella, que está coordinando todo el aire del otro lado. Arrancamos el primer programa del mes de noviembre, se está terminando el año. Y empiezan a surgir esos comentarios típicos de cliché, ¿no? Boludones. Qué rápido pasó. Qué pasó rápido. Ay, no me di cuenta que ya anda terminando, todas esas cosas. Fui a menos yo de lo que quise. Qué pocos discos escuché de este año yo, editados este año. ¿Cómo no te entendí? Escuché muy pocos discos que se editaron durante 2014. ¿En serio? Muy pocos. Estoy seguro que no. Yo no recuerdo. Yo no me acuerdo. A ver, ¿te acordás de alguno que no haya escuchado? Sí. O que sí haya escuchado. Bueno, los que escuché mucho fueron del The Slash, Ace Frehley, por ejemplo, y los que me quedaron en el tintero, no sé. Mira, uno se me viene rápido a la mente, el de Mastodon. Por ejemplo, el disco de Pixies, ya ni me acuerdo cuándo se editó, pero no lo escuché. ¿Cuándo se editó? ¿Este año o el año pasado? Este año. No lo escuché. Tocaron en vivo en el Lollapalooza este año. No lo escuché. El de Mark Lanegan, no lo escuché. ¿Lo escuchaste? Bueno, no se editó. O sea, por ahí hay cosas que... ya es lo mismo, ¿no? El que se edite o no se edite para escuchar un disco. ¿O no? Para mí no es lo mismo. No es lo mismo. El de Frehley lo hemos pasado acá un par de veces, lo hemos escuchado, pero yo lo tengo en mi casa copiado porque no está editado acá y no lo escucho tanto. Ahora, si lo tuviese comprado y lo tuviese original, lo escucharía más, lo sé muy bien. Me sucede lo mismo. Así que... Pero bueno, arrancamos la referencia al primer programa de noviembre porque nuestras pequeñas renovaciones ahora. Tenemos una nueva banda del mes. Ustedes despidieron el martes pasado a la que fue durante el mes de octubre, Lutero, y hoy arrancamos conociendo una nueva banda, se llama Julieta y los... yo siempre olvido los nombres, pero... Los Spirits. Exactamente. Y los Espíritus, que es muy buena banda, ¿eh? La verdad, la escuché, me encantó. Vamos a empezar a conocerlos un poco más a partir del día de la fecha y seguramente los próximos martes estén acá con nosotros en vivo y en directo. ¿Fueron a ver shows? Yo estuve ausente, no fui a ver shows, pero sí me llevé mucha música para escuchar. 80 discos, que no escuché todos. 80 CDs. 80 CDs, sí. Yo mi máximo acercamiento con la música del fin de semana, además de escuchar algún disco, es un dato de color. Por Estaba favor. Viendo una película que se llama Héroe de Centro Comercial. Sí, la tengo que volver en el carrito ese. Bueno, que el gordo en un momento le están choreando el shopping y él está tocando Detroit Rock City con la guitarra, con el... Sí, sí. ¿Cómo se llama? La Guitar Hero. Guitar Hero, y fue la parte más graciosa de la película. Bueno, hay muchos shows. Más allá de que este fin de semana se lleva a cabo el Personal Fest, que por ahí puede ser un evento así va, pero hay muchos shows de bandas locales y también internacionales por fuera de ese festival, que me parece que es muy interesante y aparte como excusa más también, que suma a que sean interesantes en estos días que se vienen, arrancando a partir de mañana hasta el domingo, que el Personal Fest es sábado y domingo. ¿Quién toca por fuera del festival? Mañana toca Information Society. Mira. Ahora después vamos, acto seguido vamos a contar un poco más. Después, para que te volviera a... Y con The Bunnymen no toca, ¿no? ¿No? ¿No toca? No, digo, por fuera del festival. Y que yo me haya enterado. Pero tenemos internacional, no sé qué otra banda, pero por ejemplo... Bueno, vamos a hacer una parte de agenda, ¿no? ¿Les parece? Vale. Vamos a ir les vamos a contar que solamente nos estén escuchando a través del dial, a vieja usanza, o... Yo por lo menos es casi la única manera que puedo escuchar radio. Hace mucho no lo hago, pero ya escuchado por internet no me codo de tanto. Pero si están escuchando a través de la radio, se pueden comunicar con nosotros al 4864-0489 o 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. No estamos conectados, pero está el Facebook y estamos en el blog, que es El Bicho Reactor Radio. No, elbichoreactor07.blogspot.com. No anunciemos a los invitados del día de la fecha. No, sí, anunciémoslo, pero me lleguen o no. Que son los muchachos del Perro Diablo. Sí. Que están presentando disco nuevo. Cacería. Banda platense que fueron banda del mes. Fue banda del mes hace un par de años. Hace 2 años. Y hoy van a estar presentando su nuevo disco. Sí. Bueno. Bien. Y además tenemos entradas para regalar. ¿Para qué? Para ver Gran Martel. Siempre se dice Gran Martel, la banda del ex baterista de Divididos, que con Tito Fargo Y con Tito Fargo. Y el bajista de Mervido. Gustavo Camardo. Camardo, ex sí. Porco. Bueno, me parece que ya hace muchísimos años. Sí, tocan. Hace muchísimos años está tocando. Ah, han presentado los dos discos acá. Uniclub es Guardia Vieja 3360, toca este viernes 7 de noviembre a partir de las 20 horas, el Gran Martel. Hay un par de entradas para regalar. Bueno, llamen al 4864-0489 o 4866-1095. Tenemos entradas para ver a Gran Martel este viernes 7 es de noviembre. Es el último show del año que hace en Capital Federal Gran Martel. Por y dudas. Si están escuchando, están cerca de la radio, vienen acá y directamente se la llevan. Estamos en Lambaré 873. Vamos a arrancar el programa. Placebo, hace mucho no escuchaba Placebo, yo les perdí un poco el rato. Yo escuché el otro día. Bueno, cumple 20 años. La banda sale de gira por Gran Bretaña a principios del año que viene. Ya todo empieza a pasar a comienzos del año que viene. Y Brian Molko, cantante, líder y guitarrista de la banda, va a publicar un libro con algunas de sus mejores letras para él. Así que qué mejor que recordarlos con una canción de su disco debut, que en su momento decían que eran los Nirvanas británicos glam, La Angustia Adolescente, Teenage Angst, del disco Placebo homónimo del año 1996. Informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. It's worked so far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Lo que está sonando de fondo es Information Society, una banda synth pop de los 80. Tuvieron su disco debut de este homónimo, que fue el primero con un sello multinacional, pero tenían ya dos discos de edición independiente. Fue la respuesta norteamericana a la invasión inglesa pop electrónica de ese momento, de Depeche Mode, Erasure, New Order. Sin nafta. Sin sería. que fue, es un poquito más que One Hit Wonder, porque tuvo más, de este, más que este hit. Me llama la atención que no, los, no, no lo hayan conocido. Le falta boliche, entonces. Le falta boliche. En su adolescencia le faltó boliche, muchachos. No, pero estos temas, no sé si... Esto es la respuesta. Es de fiesta orden. Temática. Esto. No. Ahora podría, ahora entra una fiesta ochentosa. Ah, el famoso ataque ochentosa que ahora está de moda. Claro, pero esto es en los 80. Era la respuesta New Order, de Depeche Mode. Más New Order, porque no, era... Esto también era oscuro. Bueno, cuestión que Information Society va a tocar mañana en Niceto. Niceto VA 550. ¿Quién irá? Target, por ejemplo. Sugar. Más de 35. Sí. A bailar. Yo era chico, o sea, yo recién empezaba a ir a bailes de casa de amigos, de esas cosas, cuando se escuchaba este... Estamos hablando de Egresado 95, por ejemplo, Egresado 93. No, yo soy Egresado 94. Ahí está, Egresado 94. No, así que... O sea, cumplo 20 años este año, Egresado. Este sonó en tu viaje de Carlos Paz. No fue precisamente Carlos Paz mi viaje, pero bueno. En el de séptimo grado, digo. No, tampoco. Pero bueno, fue en otro lado. Pero no, por ejemplo, la cama de mi hermano, o sea, tengo mi hermano mayor, es o 40 o 40 y pico. Ahí está. Ahí está. Qué sabés lo que debe ser la chica, ¿no? Mamá. Mañana vamos a ver en Niceto, tocan a las 21 horas. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Yo quiero ir, yo voy a ir, tengo que agarrar una cosa. Ojo, escuché nada más este disco en su momento, lo voy a escuchar de vez en cuando. Anda, voy a ir. Chumbí un par de videos en YouTube y tienen, porque tiene una locura los tipos, está, me parece muy interesante y yo lo recomiendo. Lo recomiendo y mañana me van a encontrar ahí. Un par de pasos me va a tirar, ¿Cuál va a ser tu luquete para mañana? Ah, no lo pensé. Tendría que poner una remera así con muchos colores, ¿no? Algo así. Se clava un séptimo regimiento y sale a la pista. Bueno, y vamos a escuchar el otro clásico, gran clásico, que este es un temazo. Este sí es un temazo, un poco más bajón, más lento, pero es una canción genial. Vamos a escuchar The Information Society, banda de los 80, de su disco homónimo del 88, el tema Repetition. Coming back to you just like before. I've been a lonely boy since I walked out your door. If there's a life for us, I don't know, but I can't live like this anymore. The time I spend alone has nothing to gain. It's repetition. I'm coming back. To live, it's right. De Information Society. Me olvidé de contarles que hay un programa durante un tiempo de el canal VH1, Bands Reunited, que trataban de reformar bandas por una sola noche, un show en la cual también hubo un capítulo de Extreme. Ah, y, me acuerdo, sí, sí. Bueno, sí. Y un capítulo era para reformar Information Society. Yo o sea, recomiendo ver eso. ¿Mañana te vas a comprar la remera? No sé, no creo. La Ojo, bandana es muy buena, es muy buena. No, bandana no usaban, es más pop. Vamos a contar algunas noticias, novedades. Me pareció algo muy gracioso, que ni lo escribí, porque leí que Phil Manzanera, ¿no?, un miembro de Roxy Music, un gran músico, anunció, después de 3 años de inactividad de la banda, que se separaban. Hay que ser un poco más prolijo, ¿no? Me parece, ¿no? Que, con los modos. Creo que ya todos nos habíamos olvidado de que Roxy Music se había juntado. Sí. No, yo ya me lo veo, no me acordaba. Encima, sin Brian Eno, que digamos la época de Roxy Music, son los primeros, el primer disco que estuvo Brian Eno. Pero bueno, ponele que Brian Eno no lo incluyamos. Me equivoco, pero... sigo, que este Phil Manzanera le escribe canciones a íconos de la música latina. No, ese es Roddy Rocco Ross. Bueno, lo voy a buscar. Pero puede ser, ¿eh? Trabajó con Bunbury, sí, eso sí. Pero bueno, me pareció muy gracioso. O sea, un título, o sea, el tipo, voy a anunciar que nos separamos. Y hacía 3 años la banda está en actividad. Que... Brian Ferry creo sacó un disco solista hace poco. Sí, ¿no? Sacó un disco, eso sí me enteré. Bueno, me pareció gracioso. Yo no tiene nada que ver con la novedad, pero sí vi algo parecido. Vi el documental de Foo Fighters. Estuve viendo, me gustó. Ah, ¿qué te pareció? Están muy buenos. Está muy bien, ¿eh? Ah, me gusta. En eso bro, me gusta. En eso bro, la pega. La pega muy bien, sí. Además. Bueno, ya lo hemos hablado, va a distintos estados de Estados Unidos y habla con referentes. Yo vi el de Washington, no vi el primero de Chicago, y habla con Steve Albini. Ah, sí, mirá. Y está muy bueno, el testimonio de Steve Albini. ¿Cómo lo viste? ¿Por YouTube? No, me lo descargué por programas alternativos. Ah, bueno, voy a buscarlo entonces. Y aparecen bandas emblemáticas, en el caso de Washington aparece Bad Brains, Minor Threat. Ah, mira. Bueno, aparece así mucha gente y los testimonios son muy buenos. Duran 40 minutos, o sea, se pueden ver tranquilamente, o sea. Sí, no te comes una hora y media. Claro, estás cenando, lo dejás de fondo, no hay problema. Yo no puedo cenar viendo algo, tengo que prestar atención. Bueno, son 40 minutos, no es mucho tampoco. Está bien editado y. Está bien, está bueno, buenísimo. Y es bueno, de verdad me parece bueno. Sí, está buenísimo. Lo que yo no sabía es que Butch Vig lo siguió a todos los estados. Para grabarlo. Claro, y él lo producía. Claro, después. Sí. Sí. Algunas cosas rápidas. Bueno, esto también es medio gracioso. Dice Reed, ¿no? El único. El Guns N' Roses, más Guns N' Roses, después de Axl Rose, de la nueva formación de la banda. Sí. Dijo que ya tienen todo el nuevo material listo para editar un nuevo disco de estudio, Guns N' Roses. Dice que se va a editar mucho antes de lo que se espera. Eso es. Eso ya es gracioso. Ya eso. Digamos, después de la experiencia, el background, digamos, el currículum que tiene Axl N' Roses. Ya es un chiste. Mirá, ya van 6 ¿no? años desde la edición de Chesney de Mocos. Bueno, pero está bien. Ponerle que recién este año empezamos a hablar de que iba a haber un nuevo disco. Es un chiste, ¿no? O sea, 2020 tenemos un disco nuevo de Mocos. Bueno, se editan las Basement Tapes de Bob Dylan. Completas, son 138 canciones. Solo se ve, y hay 30 que, de esas canciones que se creían perdidas. Bueno, se editó ayer. Y nos vamos a ir con una novedad. El 24 de noviembre se edita un nuevo compilado de Soundgarden, pero esta vez no chorean, es algo interesante, es triple, son outtakes, son todas cosas rarezas, hay un primer CD, son originales, pero son todos outtakes o temas inéditos, hay otro CD, son de covers, y hay otro que son originales, covers y rarezas. Dentro de los cuales hay demos, cosas en vivo, outtakes y todo ese tipo de cosas. Y dentro de todo eso, uno de los temas inéditos es un tema nuevo que grabaron en mayo de este año con el productor, como productor Jack Endino, mítico sí. productor del grunge, sí. en la ciudad de Seattle. Y creo que ese es el camino que tendría que seguir Soundgarden si pretende seguir grabando nuevo material, porque el tema está buenísimo. Se llama Storm y lo nuevo de Soundgarden suena ahora en el Bicho Raptor.